a las buenas noches. No sé Dios, gracias por estar ahí. Bienvenido a tu radio blog favorito. Esto es Susurrando a tus Sueños. Vamos a estar juntos hasta que sea la una de la madrugada. Vamos a compartir sonidos. Vamos a pasar una noche tranquila o un rato tranquilo, porque lo estarás oyendo a la hora que más te convenga. A la hora que mejor te venga tener 2 horas de música tranquila, de música sosegada, donde te olvides un poquito del mundo, donde te ayude un poco a concentrarte. El otro día nos decía un buen amigo que nos había oído y nos dio mucha alegría y le pregunté, ¿y qué te pareció? Pues la música bien, a ti no te escuché mucho. Puso cara como de sonrojado y de estar avergonzado, pero a mí la fue el mejor piropo que me pudo haber dicho. Porque añadió, la verdad es que me vino muy bien para trabajar, para concentrarme. Y un proyecto que estaba haciendo salió mucho mejor. Eso es radio. Esa es la radio. Acompañarte como quieras y en la forma en que tú quieras. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Vamos a estar juntos 2 horitas de música, nosotros hasta la 1 de la madrugada, y tú hasta que lo estimes conveniente o hasta que te diga tu reloj. Decía Joaquín Sabina que al lugar donde has sido feliz no debieras jamás de volver. ¿Sabes lo que creo yo? Yo creo que del lugar en el que eres feliz no debes jamás de irte. Quédate, susurrando a tus sueños. Bienvenido. Se peinaba el hogar sur, la viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar, cuando en un si bemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Room las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio? Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que mordieron el anzuelo

Aquí seguimos susurrando a tus sueños en este repaso de la vida, en este repaso de la semana. Estamos en la red, ya sabes, www.susurrandoatussueños.blogspot.com.es. También estamos en el Facebook y en Twitter, en Facebook Susurrando a tus sueños y en el Twitter arroba susurrando a tus. Puedes encontrarnos ahí. Y estaremos encantados de compartir música contigo. Seguramente sea muy difícil de explicar lo que sientes o cómo te sientes cuando escuchas una canción tan histórica como Hotel California. Esa canción, como todas, tiene un origen, un porqué, una razón. Además, en este caso, en el de Hotel California, es una de esas canciones que tiene muchísimo misterio porque la letra es una auténtica metáfora tras otra, metáfora, metáfora, metáfora. Y claro, eso da muchísimo juego, más en el mundo de la música y más en aquella época, en aquella década de los 70, donde todo se veía con un doble sentido. Primera polémica de esta canción. Mira a ver si estos acordes te suenan de algo. About the bad old days we used to know, nights of winter turn me cold, fears of dying, getting old. Esta canción pertenece al álbum Stand Up. La canción es We Used to Know, solíamos saber. La compuso Ian Anderson unos cuantos años antes del Hotel California. Curiosamente, los Eagles eran teloneros de ellos y ellos sostuvieron durante mucho tiempo que el Hotel California estaba plagiada de esta canción, pero a lo mejor en aquella época no se asesoraron de un malvado abogado. O sea, la razón que sea, no lo llevaron a los juzgados de aquel país. Hoy por mucho menos consiguen una auténtica millonada porque parecido tiene. Con el grandísimo éxito que ha pasado a la historia de la música y ha trascendido ese ámbito, te decía que es una canción que tiene muchísimas interpretaciones. De hecho, desde que hay una aparición diabólica en la foto del interior, hasta que pertenece a la leyenda de un, bueno, hasta que tenía lógicamente connotaciones satánicas la canción, etcétera, etcétera. E incluso se dice que hay una zona del California Bajo que tiene un hotel que se llama el Hotel California, donde hay una leyenda, donde un espíritu parece que te invita a una botella de vino y luego cuando vas a reclamarle al camarero, pues lógicamente no hay. Dice, no, el que acaba de pedir mi acompañante. Dice, no, señor, ese acompañante no está desde 1965 o algo así. Lo sigue lógicamente. No es que alimentaran esta leyenda, pero desde luego nunca la negaban porque siempre daba muchísima popularidad y muchísimo rumorología sin que existieran las redes sociales a toda esa canción. Pero lo cierto y verdad es que cuando a ellos se le preguntan, lo que manifiestan es que la canción es simplemente una crítica al sueño americano, del que no reniegan, pero sí creen que es excesivo. California siempre ha supuesto en aquel país una especie de estado dorado, donde se podía conseguir absolutamente todo. Y ellos mismos son un ejemplo del sueño americano, pero en esa canción simplemente se limitan a criticar el sueño americano. Compuesta por los dos Don Harley y Don Falling. El batería puso la letra de la canción, el guitarrista la música. Es sin duda una de las grandes canciones que ha pasado a la historia de la música. Y todo eso fue lo que les dijo a ellos. ¿Pero qué te ha dicho a ti? Susurrando a tus sueños. Hotel California. You can check out anytime you like, but you can never leave. Seguimos contándote la vida, susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Pues esa siempre es la eterna duda, si el amor perdurará al día siguiente. Ámame mañana, decía Chicago, me amarás mañana. Cuando ya no sea joven y guapa. I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds brilliant in Bel Air now. Oh, it's summer night, mid-July, when you and I were forever wild. Crazy days, city lights, the way you play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? Eterna, no solo de ahora, del 2014, como es esta canción, ni de los 80, como del tema que nos cantaba Chicago. Tema eterno de toda la vida. Me amarás mañana. Love me tomorrow. todos tenemos una. O por lo menos todos debiéramos de tener una. Todos debiéramos de tener esa canción perfecta que ayuda a cerrar nuestras fiestas. Que nos dice secretamente al oído que se acabó lo bueno. Que una retirada a tiempo es una victoria, aunque ya haya pasado mucho tiempo. Esta suele ser la de la media humanidad, ¿verdad? Pero hay más. Necesitamos esa canción y todos necesitamos un año, unos meses, un tiempo donde todo haya finalizado y donde todo sea un poquito frívolo. Todos tenemos ese año, lo puedes llamar Séneca, lo puedes llamar Erasmus, lo puedes llamar Máster o lo puedes llamar Escuela después de unas oposiciones. Todos necesitamos ese tiempo donde ya no eres un estudiante o si lo eres vas a dejar de serlo pronto. Y donde tampoco eres un profesional, donde no tienes que mirar al rincón para ver si vas a encontrar un cliente o un alumno. O lo que es peor, incluso un imputado. Ahora lo recuerdas con cierta nostalgia, ahora lo recuerdas con cierto mimo, porque quizás fueron las últimas fiestas donde eras verdaderamente tú, donde de verdad hacías lo que te apetecía, donde de verdad bailabas como te apetecía. Ahora lo recuerdas con cariño, porque eras más libre. Ahora estás mejor situado, que duda cabe. Tienes que mirar a los lados. ¿Te imaginas encontrarte aquel cliente? ¿Te imaginas encontrarte ese alumno que te tiene por tan serio? ¿Te imaginas encontrarte aquel subordinado? No, no, no, no, no. Por favor, recuerda cuál fue esa canción de ese último año de universidad, de FP, de carrera, de oposición. ¿Cuál fue ese último año donde te sentiste verdaderamente libre para bailar? Y sobre todo, ¿cuál fue esa canción que no podías evitar salir a la pista para bailarla? Que te unía, que formaba grupo, que era tan tuya. Esta fue la tuya de 2003-2004, pero pon tú ahora los acordes que te acuerden. Son las 3 de la mañana y yo sin poder dormir. Doy mil vueltas en mi cama, solo pienso en ti. ¿Qué sé yo? Si estoy tan solo, no puedo hablar con nadie. ¿Qué sé yo? Si estoy tan solo, necesito tu amor. Dan las seis, siento a los estos recuerdos del pelo largo. Un sonido muy lejano llega a mis oídos. Es el ruido de un cerrojo que abre una dulce llave y qué sé yo. Si estoy tan solo, quizás solo sea un sueño, qué sé yo. Si estoy tan solo, necesito tu amor. Days. www.susurrandoatussueños.blogspot.com.es Tu radioblog favorito. Para reflexionar. Cuando se reformó el trazado de la frontera ruso-finlandesa, le informaron a un granjero que la nueva línea divisoria pasaba justamente por en medio de su granja y que, consiguientemente, tenía la posibilidad de elegir si quería pertenecer a Rusia o a Finlandia. El granjero prometió pensar seriamente el asunto y, al cabo de unas semanas, anunció que deseaba vivir en Finlandia. Acudió una multitud de indignados funcionarios rusos con la intención de explicarle las ventajas de pertenecer a Rusia y no a Finlandia. El granjero, tras escuchar sus razonamientos, dijo: «Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ustedes dicen. De hecho, siempre he deseado vivir en la Madre Rusia, pero a mi edad, sencillamente, no me siento capaz de sobrevivir a otro de esos terribles inviernos rusos». Este disco se llamaba Amor e Invierno Ruso, de Simply Red. The Sky is a Gypsy. Susurrando a tus sueños. The first time was the best time. The language you use, you gotta be careful what you first high was the best high. You're made of flesh and blood, yet it makes you feel like wood. All the first time was the best time. The first line was the best line. It's hard to learn to beware, spending thousands of pounds in a year. And worthwhile, is it worthwhile? Ever wondered why you need more and more to reach that sky? The worst time, and the sky is a gypsy. Oh, will I die with me? All the best time. Is it really worthwhile? Jamaica and brushes her long, long hair. And then she asked me, do I look alright? And I say, yes, you look wonderful. Party, everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me, and then she asks me, do you feel alright? And I say, acaban de dar las señales horarias. Hoy ya es 9 de marzo de 2015. Empieza un nuevo día. A disfrutar mañana. Se domani un altro sole tu corpo riscalderà. Domani. Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà. Domani. Se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà. Domani. Tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà. Oggi c'ho in testa te, non so perché. Domani chissà, perciò se ti va, senti qua, i ricordi sono in fila e non mi mollano. Ad uno salgono e mi tormentano, sono in para, noia dura, dolce tortura, paura, come quella sera. Indeciso sul baciarti o meno, a parlare sul divano ore, la prima volta che assaggiavo il tuo sapore, e già ne ero strettamente dipendente, cotto immediatamente, ed era tipo che ci importa di domani, stringimi le mani, ma i baci non risolvono i problemi, e ora non ci sei, domani è già arrivato, e brucia dentro sai, anche se ero preparato, e cadono parole come pioggia sulla strada, forse verrà domani il sole che le asciuga. Non so dove mi porterà questa marea. Sto mangiando quel gelato che ti piace, che ti fa ingrassare tutte le menate. quante volte le ho sentite. Mi gira in testa ancora la tua voce, dolce musica, pure quando isterica, quasi psichedelica, senza dubbio erotica. E pensa quanto spesso son finito nel tuo letto a smaltire quel gelato, a restare impigliato nei tuoi capelli con il mio orecchino, a fare casino per farmi stare zitto. Mi schiacciavi sulla bocca il tuo cuscino, fumare sigarette, raccontarti barzellette fino al mattino. E mi divertivo quando mi correggevi se sbagliavo, un congiuntivo. E come ti incazzavi quando t'abbracciavo e non m'ero tolto l'orologio e ti graffiavo 100 volte buonanotte. Non dormivo, ti fissavo, poi mi muovevo e ti svegliavo. E lasciami dormire a lei, ti prego. Ed eri così bella che non ci credevo. Ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà, domani, però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà. Domani, ma se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà. Domani, tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà. Forse domani un nuovo vento la mia passione soffierà via. Non ti sento, ma non mi frega cosa stai facendo. Dentro ho un'immagine di te che non parla, l'ho fatta per guardarla e non voglio rovinarla. E tengo solo il buono, come il tuo profumo che mi ha sballato più di ogni cosa abbia bevuto o fumato. E mai nessuna foto renderà giustizia al tuo sorriso quando esploda all'improvviso sul tuo viso. Lascia stare, domani avrò un altro posto dove andare e un'altra rima da inventare. E neanche so dove saranno i miei pensieri, forse sarai solo una luce che illumina il mio ieri. Ma ancora rido se penso ai soprannomi che mi hai dato, li sapesse anche un mio amico, sarei rovinato. Non credi, sono ancora in piedi e lontano che non mi vedi, ma oggi tu sei la mia musa, baby. Fata benedetta e strega maledetta insieme, faccio di te le rime mentre domani viene. La notte muore, schiaccio l'acceleratore, oggi sarà un giorno senza te, domani pure. Ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà, domani, però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà. Domani, ma se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà. Domani, tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà. Non so dove mi porterà questa marea, a largo arriva, non ne ho idea, se con qualcuno o se con te. Non so domani neanche se sarò con me. Domani, domani, domani, domani, domani, domani, domani, domani, domani. De empezar este 9 de marzo de 2015. Sobre los días internacionales siempre me hago la misma reflexión. Es muy, muy mala señal que haya un día internacional de algo, porque significa que si algo no funciona o no va bien o hay que reforzarlo o tenemos que recordarnos la sociedad internacional que existe. Y por otro lado, uno se congratula de que exista precisamente porque nos acordamos de él, le damos hincapié a algo que hay que darle importancia, con lo cual, con esa doble vertiente, uno sabe si el Día Internacional de la Mujer es una buena noticia o una mala noticia. Que haya que celebrarlo y que haya que recordar la lógica más aplastante de la igualdad de la mujer es una mala noticia, y no hacerlo, tal como está en algunos países del mundo, pues también sería una mala noticia. Una de las letras más importantes sobre la mujer, o por lo menos la que la más conocida o la más significativa la compuso en su día John Lennon, evidentemente. Vamos a recordarla y con él empezamos este rato de canciones dedicadas siempre a un solo tema cuando acaban de empezar este 9 de marzo de 2015, justo el día después del Día Internacional de la Mujer. Mujer, difícilmente puedo expresar mis emociones mezcladas y mi pensamiento. Después de todo, te estaré por siempre en deuda. Y mujer, intentaré expresar mis sentimientos internos y mi agradecimiento por mostrarte el significado del éxito. Mujer, sé que entiendes el pequeño niño dentro de un hombre. Por favor, recuerda mi vida y recuerda que está en tus manos. Y mujer, manténme junto a tu corazón, ya que la distancia no nos mantendrá separados. Después de todo, está escrito en las estrellas. Mujer, por favor, déjame explicar. Nunca quise causarte pena o dolor. Pues déjame una y otra vez, y una y otra vez decirte, te amo. Sí, ahora y por siempre, te amo. Esto era lo que nos cantaba John Lennon en lo que sin duda es el grandísimo, o su grandísimo homenaje a la mujer, susurrando a tus sueños. De la Vega. Sí. Seguimos contándote la vida, susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. I remember you stepped in the store and you kept me standing in one place for way too long. There you smiled at me, but all that I could say was just hello, sir. Tras ese Woman de John Lennon, luego hemos escuchado Woman de Nene Cherry y estamos terminando de escuchar este Woman de Anouk de su disco For Better or Worse. Ayer 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y vamos a terminar este homenaje con una de las canciones que en su día fueron de presuntos implicados y que ahora ha cantado Sole Jiménez en ese último disco que ha sacado, que se llama Cómo Hemos Cambiado, precisamente, y en el que interpreta canciones que ella tiene la titularidad de presuntos implicados. Sabes que los hermanos Sole Jiménez y Juan Luis Jiménez y Nacho Maño, lo que eran presuntos implicados, no acabaron nada bien. No le preguntaron a Sole que qué le parecía la nueva solista de presuntos, ella dijo que lo mejor que podría hacer era buscarse un buen abogado. Uf. En fin, es muy difícil la convivencia. Pues si la primera canción era digna de traducirla, de John Lennon, esta no es lo menos, no es menos, pero esta la entiendes bien porque es español. Escucha bien la letra, porque toda mujer mueve el mundo con sus manos, con sus pies, con su boca. La mujer que mueve el mundo, Sole Jiménez. Hoy también es Día de la Mujer y hoy también es Día del Cáncer y hoy es, también es todo aquello de lo que necesites. Susurrando a tus sueños. Descansa, no tiene calendario y hace girar el día a su compás y hace feliz de tanto como da. La mujer que mueve el mundo con su cuerpo es tan joven que no entiende de sexo y tiene mil colores en la piel y tiene mil dolores en su ser. Deseos por cumplir, por ejemplo, ser feliz. La mujer que mueve el mundo con su boca no se deja milanar por la solución. Confiesa su temor y su pasión solo para sobrevivir. Literatura y música es uno de nuestros comentarios habituales. Hoy vamos a hablar de un libro muy especial. Hay muchísimas referencias a Brooklyn en la literatura. De las últimas las ha hecho Paul Auster con ese Brooklyn Follies de 2006. Es un libro lleno de personajes reales, con algunas miserias que los propios personajes exageran desproporcionadamente y más dosis de luz de las que ellos mismos creen atesorar. Es una oda y un homenaje a los nuevos comienzos, ausentes de mística, pues ni los propios protagonistas son conscientes de ellos. El libro posee muchísimos valores familiares, pero no necesariamente al modo tradicional. Trama costumbrista, pero en coherencia con personajes sumamente imperfectos. Desde mi punto de vista, sumamente recomendable. Es una comedia y es raro en Paul Auster, y también es raro que cierre el final. No estábamos acostumbrados a que cerrara los finales hasta esta novela de 2006. La trama transcurre en el 2000, previo a la época del 11S. Y según el propio autor, es un homenaje de cómo cambió la vida de los americanos aquel atentado. La historia de un hombre es el comienzo, que decide ir a morir a su barrio de siempre, a Brooklyn, y de su sobrino Tom. No tiene demasiadas referencias musicales explícitas, pero las que tiene las vamos a compartir. Olía a pavo por todas partes. Eddie servía bebidas. Había una música de fondo, una canción de Frank Sinatra, My Way, si no recuerdo mal. Y la querida Rachel, muy cohibida, nos miraba con aire avergonzado, sintiéndose culpable de estropear la fiesta de su madre, tan cuidadosamente planeada. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived

llevaba un reproductor portátil de discos compactos en los brazos extendidos y venía ofreciéndolo como si fuera una corona sobre un cojín de terciopelo. El niño, al que más tarde identificaron como primo de Rufus, colocó el aparato a los pies de Tina y pulsó una tecla. De pronto Tina abrió la boca, y cuando los primeros compases de la música orquestal acabaron de sonar por los altavoces, empezó a formar con los labios la letra de una canción. Al cabo de unos momentos, reconocí la voz de Lena Horne, que cantaba No puedo dejar de amar a ese hombre, la vieja melodía de Música en el río. En eso consistía el número de Tina Hott los sábados por la noche en el cabaret. No cantaba, sino que fingía cantar, moviendo los labios al son de clásicos, el jazz o de la revista musical, interpretando vocalistas legendarias. Era magnífico y absurdo, divertido y desgarrador, cómico y conmovedor. Era todo lo que era y todo lo que no era. Y allí estaba Tina, gesticulando, con los brazos mientras fingía cantar a gritos pelado la letra de la canción. Su rostro desbordaba ternura y amor. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Y todos permanecimos inmóviles, petrificados, sin saber si llorar o reír. En lo que a mí me toca, fue uno de los momentos más extraños y trascendentes de mi vida. Así como nada el pez y el ave vuela, he de amar a ese hombre. He de amar a ese hombre hasta que muera. Chimney smoking. como curiosidad sobre este libro y sobre las referencias musicales de las que hablamos toda la semana, te comento que si bien, como te he dicho, no tiene muchísimo hilo conductor en la música, sí resulta, hay un dato curioso, y es que uno de los lugares de los que se habla en el libro, el Hotel Existencia, inspiró a un grupo australiano, concretamente los Powder Fingers, a ponerle el título a un álbum, Días Soñados en el Hotel Existencia. Incluso el pianista de jazz español Iñaki Sandoval incluye una canción llamada El Hotel Existencia en su disco de 2008. Ciertamente es inspirador por cómo el propio personaje describe cómo crea el nombre del hotel. Harry, cerrando los ojos, apretándose las sienes con los dedos, dijo: ahora lo recuerdo todo. El Hotel Existencia. No tenía más que 10 años, pero aún recuerdo el momento exacto en que me vino la idea a la cabeza. El preciso instante en que se me ocurrió ese nombre. Era un domingo por la tarde, durante la guerra. Tenía la radio puesta y estaba sentado en el salón de casa, en Buffalo, con un ejemplar de la revista Life, mirando fotografías de la tropa estadounidense en Francia. Nunca había estado en un hotel, pero como había visto muchos por fuera cuando mi madre me llevaba al centro, sabía que eran sitios especiales, fortalezas que protegían de la miseria y las mezquindades de la vida cotidiana. Me encantaban los hombres de uniforme azul que estaban frente al Remington Arms. Adoraba el brillo de las molduras de las puertas giratorias del Excelsior. Me atraía la inmensa araña que colgaba en el vestíbulo del Ritz. La única función de un hotel era ofrecer comodidades y bienestar a la gente que nada más firmar el registro y subir a la habitación podían tener todo lo que quisieran, con solo pedirlo. Un hotel representaba la promesa de un mundo mejor. Más que un edificio, era una oportunidad. La ocasión de vivir dentro de los propios sueños. Eso explica lo del hotel, pero ¿de dónde sacaste la palabra existencia?, le preguntó Nathan. Harry contestó: la oí a un locutor que hablaba de la existencia humana. Y me gustaron esos términos. Las leyes de la existencia, decía la voz, y los peligros que debemos afrontar a lo largo de nuestra existencia. Esa palabra era más larga que vida. Abarcaba la vida de todos los individuos en conjunto. Y aunque tú vivieras en Búfalo, en el estado de Nueva York, y nunca hubieras alejado más de 15 kilómetros de casa, también formabas parte de este enigma. No importaba que llevaras una vida insignificante. Lo que te pasaba era tan importante como lo que le ocurría a otros. Sigo sin entender. ¿Te inventas un sitio llamado Hotel Existencia? ¿Pero dónde está? ¿Para qué sirve? ¿Para qué?, contestó Harry. Para nada, en realidad. Era un refugio, un mundo que podía visitar en mi imaginación. De eso es de lo que estamos hablando, ¿no? De evasión. Both Fingers con este disco Días Soñados en el Hotel Existencia. Who's gonna pick you up? Who's gonna bend your rules? Who's gonna be your Who's gonna play your fool? So nobody knows just how it feels today. Nobody sees our hearts back. Who's gonna reel you in? who's gonna bring you round? Who's gonna let you sleep? Who's gonna break your frown? Who's gonna fall down at your feet? Nobody knows just how it feels today. Nobody sees how hearts break. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Por ti, y ahora que siento igual de mucho, no lo sé dividir. Sentía que no perdía nada, buceando entre tus piernas sin medir la abrazada. Siente, ahora juego de suplente, que el que siente no presiente, y de tanto que sentía, no sentí que te perdía. Yo sentía, que sentía por tu carril. Sentía la incauta miopía de no ver tu perfil. Te dabas para no dar la cara, que me ibas dando cuerda para que yo me ahorcara. Se siente, ahora juego de suplente, que el que siente no presiente, y de tanto que sentía, no sentí que te perdía. Yo sentía, que sentía. Sonrisa disidente, coqueteando con la mía, a mandíbula batiente, soy un diente sin encía. No me pidas que sonría, que estoy triste. Vida mía. Se siente, ahora juego de suplente, que el que siente no presiente, y de tanto que sentía, no sentí que te perdía. Última canción del programa. Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Naturally. A little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower, and climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people say

Pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Hemos tenido algunos menos fallos de sonido que otros días. Disculpa los que hemos tenido. Seguimos todavía en pruebas, es nuestro cuarto programa. Hemos escuchado canciones sobre la mujer. Hemos reflexionado. Hemos hablado de uno de los últimos grandes libros de Paul Auster, ese Brooklyn Follies. Tenido algunas historias. Espero que hayas estado tan a gusto como yo. Yo he estado encantado de estar ahí. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Los tiempos cambian, tenemos un sencillo radio blog y tu ayuda es fundamental para que haya más gente que nos pueda escuchar. Simplemente compártelo a través de las redes sociales, a través del propio blog, a través del WhatsApp. En breve estaremos también en Instagram. Ya estamos en Twitter, arroba susurrando a tus. Estamos en Facebook, susurrando a tus sueños. En Google Más también estamos. El mundo va cambiando, la forma de escuchar la radio también. Pero lo mejor es que la radio no cambia. Unas músicas, unas voces, una buena compañía. Si has estado a gusto, por favor repite, por favor comparte, por favor coméntalo. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo en directo. De 11 de la noche a 1 de la madrugada, hora canaria lo hacemos. Sobre la 1 y media de la mañana o cuando los requisitos técnicos lo permiten, lo colgamos en la red. Tú puedes disfrutarlo a cualquier hora. Hasta la próxima semana, gracias.